dejes por favor, porque mira que lloro si me dejas de querer. Oh linda mía, no me dejes por favor, porque si tú me dejas yo me busco tu querer. Oh linda mía, no me dejes por favor, porque mira que lloro si me dejas de querer. Oh linda mía, no me dejes por favor, porque si tú me dejas yo me busco tu querer. Oh, linda mía, no me dejes por favor, porque si tú me dejas yo me busco tu querer.